refrescar el ambiente y las penas olvidar. Ir cantando una canción y descubrir el amor y a una chica acariciar.